la vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. Y pasaron 5 minutos de las 10 de la mañana, esto es Parte del Aire, recuérdelo. Un programa que se salió de toda estructura previamente armada el de hoy, ¿eh? Así es, este programa que vos todos los domingos de 9 a 11 por FM de la Azotea 88.7, radio comunitaria aquí en la ciudad de Mar del Plata, ¿eh? Y bueno, nosotros somos quienes hacemos domingo tras domingo Parte del Aire. Así es, en la operación técnica nos acompaña todos los domingos la señora Mirta la Grande, a quien ahora le decimos buenos días. Ya se le fue el mal humor que tenía al comienzo del programa, luego lógicamente de escuchar todo lo que pasó en la semana. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Le decimos los buenos días a ella y buenos días a la señorita Débora Meltroso. Con esta desayunal. Bueno, Débora, no se le va el mal humor. Sigue yo recuerdo cuando estaba toda la familia. No, estaba toda la familia. El otro día me acordaba de mamá. Toda la familia unida. De mamá Meltroso, justamente, ¿no? Ah, mamá Meltroso. El hermano estaba... de Débora, el Chupa. El Chupa. El Chupa Meltroso también. Sí, sí, sí. Había un cuñado o una cuñada, puede ser, no recuerdo el nombre. Sí, todos de apellido Meltroso, lógicamente. Todos de apellido Meltroso, sí. Pero bueno, ellos venían a visitarlo a Carlos Matos. Sí, sí, sí. Momento. La mamá nos traía ricas facturas. Sí, sí, sí, traía buenas facturas, la mamá de Débora. Richard Monti en los deportes, Evangelina Moreira en los espectáculos de este programa, en la conducción, Sebastián El Oso Mangini, mi nombre, Lucas Barrio Nuevo. Hasta las 11 de la mañana hacemos Parte del Aire. Si estás del otro lado escuchando, vos también sos parte de este programa. Comunicate con Parte del Aire. Llamá al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar. O vení a Salta 1671, Azotea. Picado de títulos en Parte del Aire, te contamos qué te cuentan los diarios de hoy, los diarios del día. Vamos a censurar a partir de hoy a un diario que no vale la pena decir el nombre, no vamos a decir a cuál censuramos. Comenzamos, como es costumbre, con el diario Página 12, I Love Bio, es el título. Se ve la imagen de portada, ¿vio? La clásica abreviatura de I Love y las iniciales de alguien. Bueno, se ve I, el corazón con la cara de Barack Obama, y la letra B larga y la O. Es decir, I Love Barack Obama. Más allá de las diferencias sobre el documento final, la cumbre marca un hito en la relación entre Estados Unidos y la región. Cristina Kirchner aseguró que Barack Obama puede ser el sujeto del cambio y festejó la apertura del diálogo con Cuba. Obama prometió que no habrá injerencia en los asuntos internos de otros países. Durante su mandato, Chávez hasta le regaló un ejemplar dedicado de Las venas abiertas de América Latina. Bueno, un título llamativo, ¿no? En la portada del diario Página 12, que viene, digamos, como a traer un poco de esperanza, si quiere, ¿no? De expectativas en cuanto a las relaciones de Estados Unidos con el resto de América, que sabemos que históricamente han sido nefastas. Y si nos venimos al diario La Nación, también un diario nacional, Obama aleja los recelos de América Latina hacia Estados Unidos, es el principal título también, que tiene que ver con lo que hablaba Lucas Barrenuevo en Página 12. El presidente dio vuelta a la página de la era Bush y promueve un contacto más directo con la región. Bueno, creo que es un retrato de lo que comentábamos al comienzo del programa, un título del diario Perfil. Una encuesta revela que el 71% apoya que se pueda juzgar a menores de 14 años. Es decir, la gente cree que se debe bajar la edad de imputabilidad, es lo que nos dice la portada, el principal título del diario Perfil, a partir de los 14 años. En medio de la polémica por el aumento delictivo, un sondeo reveló que el 71% de la opinión pública avala la posibilidad de reducir la edad a partir de la cual los menores pueden ser juzgados. Scioli, Aslanian y Fernández coincidieron con esa postura. El 44% responsabilizó al gobierno de Cristina Kirchner por el incremento de los delitos. Bueno, sabemos que el gobierno de Cristina tiene, cierta tendencia a políticas de derechos humanos, ¿no? Me parece que le está faltando esta parte, garantizar los derechos de mucha gente. Lo vi a Scioli en esta semana, por la televisión, hablando de esto que... Habló Kirchner también, dijo que, tiene que juzgarse, garantizarse mayor seguridad a la gente, juzgándose o bajando la edad de imputabilidad. Pero, como, bueno, también vi al muchacho este, no recuerdo el nombre, pero es el hijo de el hombre este asesinado, que por eso saltó toda esta polémica en estos momentos, que se habla de bajar la imputabilidad a los 14 años. Y sí, lo vi también bastante preocupado, bastante triste se lo pudo ver, pero obviamente que las cosas no se analizan en caliente, y eso es algo que sabemos ya, no se puede analizar nada desde algo, desde un límite social. Creo que está bastante harta la gente, eso es cierto, está bastante harta la gente de que le roben y todo eso, pero bueno, lo que... Sí, la cuestión es qué proponemos como sociedad para solucionar esto. Si proponemos bajar la edad de imputabilidad, que sabemos no va a solucionar nada, porque esos chicos tienen que estar metidos en una escuela y preparados para salir a trabajar luego de terminar la escuela, no en una cárcel. Pero al menos, si termina en una institución, que sea una institución que los eduque. Que los encauce. Claro, ¿dónde los vamos a meter? Si no hay lugar para los presos en las cárceles. Salen más delincuentes de lo que entran. Bueno, pero son más de estas políticas que se siguen trabajando en realidad en Argentina, y que bueno... Hace años que se viene llevando a cabo y nunca han logrado absolutamente nada. Veneno es el principal título del diario Crítica de hoy. La cuenca del río envenenado, la contaminación del riachuelo es más grave que hace 10 años. Nadie cumplió la promesa de sanearlo. Y bueno, se ve la imagen, lógicamente, de María Julia Alzogaray tomando un vaso de agua. ¿Sí? ¿Será agua del río? No lo sabemos. Y en Mar del Plata, viendo algunos medios locales, puntonoticias.com, más referidamente a este medio que es digital, el principal título habla de que recuperaron la libertad los detenidos durante el violento desalojo de viviendas, ya que 24 personas que fueron detenidas por resistencia a la autoridad durante un violento desalojo a un complejo de viviendas ubicado en el barrio El Martillo recuperaron la libertad. En tanto, movimientos sociales repudiaron la injustificada y desmedida represión y el desalojo de las viviendas. La fiscalía va a analizar si el accionar policial resultó excesivo. ¿Cuánto hay que analizar? Yo no entiendo. Sí, no hay palabras, ¿no? Creo que ya está todo dicho, no hay nada más que agregar a esta polémica. Digamos, sí hay más que agregar, son muchas palabras, son muchos comentarios y no son buenos, lamentablemente. Pero hace instantes compartíamos fuera del aire sobre un medio digital que nos ha decepcionado, ¿no? Según me comentaba Sebastián. Así es, bueno, en el viernes lo que pasa .net basaba justamente que había... Los vecinos estaban arrojándole piedras y estaban arrojándole bombas molotov a la policía, cuando el tema yo creo que es bastante más complejo de si hablar de si los vecinos le estaban arrojando o no, cosa que es mentira, no estaban arrojando en ese momento bombas molotov. Bueno, debemos recalcar la cobertura que hizo el diario El Atlántico del desalojo, que fue realmente excelente. Se ven las imágenes y se ve que se ve la brutal represión de la policía. Se ve justo incluso el momento en que el movilero de FM de la Azotea, Pablo Guzzo, es pateado por la policía y detenido. Se ve claramente.